4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cybermen. Hola Industrial, bienvenidos al episodio número 439 de Electroshock, un episodio completamente salcado de la manga. A quien no leyó la publicación que hice al respecto en la página del blog de, más bien dicho, en el no, blog, perdón, en la página de o grupo, mejor dicho, qué pendejo, el grupo de Electroshock, es que tenemos una página y tenemos un grupo también. La página pues ya la conocen, Electroshock Radio, y tenemos un grupo que también se llama Electroshock Radio, pero es Electroshock Radio San Luis Potosí MX, algo así. Así, búsquenos, únanse al grupo, ahí les compartimos cosas muy, muy chidas. Así que, pues bueno, ya se la saben, tenemos dos páginas de Electroshock. En una nada más hice el anuncio del programa, en la otra pues les expliqué la razón del programa del día de hoy. Si se fijan, no hubo en esta ocasión un bloque de avances de lo que vamos a tener, porque el día de hoy no va a haber ningún estreno de ninguna banda. No porque no haya material, realmente sí hay mucho material, hay muchísimo, y es muy probable que en la siguiente emisión de estrenos vaya a ser uno o dos emisiones exclusivamente con estrenos. ¿Por qué digo una o dos? Porque es muy probable también que la próxima semana haya un programa como este. Bueno, ¿cómo va a ser este programa? A ver, Cyberhead, déjate de mamadas y empiézanos a decir por qué este programa va a ser diferente según tú. Porque les avisé en esa publicación que debido a que, pues, la verdad, estoy cansado, ha habido mucho trabajo, afortunadamente he tenido mucho trabajo y he tenido poco tiempo de descansar. No tenía yo nada de ganas de hacer un programa para el día de hoy. Ustedes saben que todos los domingos siempre les empezamos a anunciar ya en el banner de, bueno, no banner, ¿cómo se llama? En la portada del grupo de Electroshock les anunciamos de qué más o menos viene el siguiente episodio. Esta semana no lo hice precisamente con toda esa intención porque no quería hacer un maldito programa. Me quita muchísimo tiempo, es algo que me gusta mucho hacer, pero realmente también se le dedica muchísimo tiempo que ahorita desafortunadamente no tengo. Y el hacer un programa de novedades implica... No crean que nada más es la hora que ustedes escuchan al aire. Prepararlo implica de 1 a 2 horas. O sea, cada programa aproximadamente se le invierten entre 2.5 y 3 horas para que ustedes escuchen 1 hora. No tengo ese tiempo ahorita y ni ganas, la verdad. Les digo, sí, estoy muy cansado. Y bueno, Luis, entonces, ¿por qué estás haciendo este programa si estás muy cansado? Cabrón, pues vete a descansar. Créeme que tengo ganas de hacerlo. Pero no quise dejarlo sin programa y quise rescatar muchas de las cosas que hace años que no pasamos en el programa. Yo quería meter nuevamente la seccioncita que teníamos de clásicos, pero en lugar de meter esa seccioncita, pues mejor decidí hacerles un programa completo, probablemente sean dos programas. Esta semana, hasta ahorita que hice el tracklist, que ya elegí qué es lo que va a haber, hasta ahorita sé qué es lo que vamos a tener, pero no se los voy a decir para que sea sorpresa, porque son muchas cosas que apuesto que muchos de ustedes, igual que un servidor, tenía mucho tiempo que no escuchaban. Es algo que domino un poquito más que estar pues investigando de bandas que son nuevas y que no conozco, y tengo que estar echándome un clavado al internet para ver de dónde carajos vienen, si son nuevos, si son proyectos paralelos, etcétera. Aquí no. Todo este material lo conozco a la perfección porque es puro material clásico de música electroindustrial de cuando se hacía digamos que verdadero electroindustrial. Actualmente pues ya todo es una mezcolanza de todo. Ya se escucha poco de la vieja escuela. Y bueno, ya no los aburro más, vámonos con el primer track de esta noche, que viene a cargo del señor Bill Levy, Rhys Fulber, no como Frontline Assembly, sino como Noise Unit. Ellos tienen este otro proyecto que hasta la fecha funciona, pero en sus inicios pues no eran Rhys Fulber y Bill Leeb, sino que Bill Leeb estaba con Mark Verhaeghen, que era miembro sigue siendo miembro de The Clinic. Y pues Mark Verhaeghen deja las filas de Noise Unit y se le une Rhys Fulber, que ya estaba dentro del equipo de Bill Leeb, pero con Frontline Assembly, y hacen el segundo álbum, que es de verdad una chingonería. Creo, en mi opinión personal, que de toda la carrera de Noise Unit, este definitivamente es el mejor álbum, el que le patea el trasero a todos los demás álbumes de Noise Unit, y es el Strategy of Violence. Y los dejo con este track, que es Corroded Decay, con Noise Unit, iniciando este especial de verdadero electroindustrial, vieja escuela. Bien, complementando este primer bloquecito, a quien escucharon hace un momento desde Alemania fue a Haujov con esto que es Tame y que viene en su álbum debut Homes and Gardens. Bueno, Tame es un track que en mi opinión es de lo más poderoso que trae el álbum. Muchos creo que no lo reconocieron porque el Haujov de ahora ya está más volcado a cosas minimalistas, experimentales, que no tiene nada de malo. La verdad, el último álbum, el de Ghost in the Machine, es fantástico y se los recomiendo muchísimo. Es, digamos que de cierta manera, vieja escuela, pero la verdadera vieja escuela de Haujov es esta, la de los primeros dos álbumes. El segundo ya se empezó a meter unas ondas ya un poquito más, más electroniconas, concretamente más inclinadas al trance, pero en su primer álbum era absoluta EBM industrial en toda la palabra, el Homes and Gardens, que se los recomiendo mucho. Y este tema Tame no se los había pasado nunca. Siempre de aquí pasábamos dos tracks en especial. Uno de ellos es Eye Over You, que es el sencillo, y el otro, no me acuerdo cuál es el otro, algo de Racing. Es la primera vez que paso esto de Tame y es uno de mis temas favoritos de esta producción de Homes and Gardens. Y vamos ahora con un siguiente bloque. Este viene más fuertecito para todos aquellos que son así más más agresivos de corazón en cuanto a la música industrial, y vamos a iniciar con una banda que muchos ya habían olvidado, porque bueno, con toda razón, porque ya no existen. Estoy hablando de los legendarios Psychopomps, los daneses Psychopomps, que lanzaron únicamente 4 álbumes, todos a través de Sodomoc Records, la época dorada de Sodomoc. En sus primeras producciones, Psychopomps, bueno, sí, en las primeras 3, estaba volcado a un electro muy, muy oscuro y también muy agresivo, inclusive agresivo en cuestión de que tenía muchas guitarras en el primer álbum, algunos tracks en el segundo, ya le metió con todo, se hizo una banda de metal sintético, porque todo lo que escuchaban ahí no eran ni siquiera guitarras reales, era todo completamente sampleado, y hizo uno de los álbumes más demenciales que se han producido de esa época. Estamos hablando de 1991-92, si no mal recuerdo. Bueno, no traigo los años ahorita, no les voy a dar muchos datos muy exactos porque realmente no tengo a la mano los años, nada más saqué los tracks y no me voy a poner ahorita a buscar en las carpetas a ver de qué año es. Bueno, es más o menos por ahí del 91-92, el álbum Prodded Ravers, que es su segunda producción, y los dejo con este trackazo de este álbum, Dead Prodded Ravers. Esto es Dead to Censorship, con los Psychopomps. Y les voy a comentar algo así muy muy rapidísimo. La mayoría de los tracks que van a escuchar ustedes en este programa, algunos los van a escuchar pues no tanto raros, sino que los van a escuchar con más cuerpo, inclusive mucho más poderosos que en los álbumes anteriores. Eso es a raíz de que precisamente como hace algunos meses empecé con la masterización del debut de Engranes Roto, a quienes se los recomiendo mucho. A partir de entonces, y que empecé a experimentar con compresores de audio y algunos otros ajustes, me di a la tarea de hacer remasterizaciones de mis álbumes favoritos. Muchos de esos están en este programa, entonces van a escuchar con muchísimo más poder muchos de los tracks que van a escuchar que ustedes ya conocen, pero sí los van a escuchar un tantito diferente precisamente por ese tratamiento de remasterización que le hizo un servidor. Y este es uno de esos tracks. Aquí está Death to Censorship con Psychopomps. fun. We'll be right back. regresamos a Electroshock, episodio número 439, para que recién se vaya conectando y diga, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta música de abuelos? Música industrial de abuelos en el episodio de hoy. Bueno, les informo que hoy no me dio mi gana de hacer un programa nuevo, así es que estoy haciéndolo completamente retacado de clásicos de la música electroindustrial. Y entonces en este momento escucho gente decir, genial, Cyberhead. Porque extrañaba la música industrial de la vieja escuela, sí, cómo no. Bueno, lo que escucharon hace un momento, muchos de ustedes ya lo conocen, fue Picasso Trigger a cargo de Screw. Esto pertenece a su segunda producción, que también por ahí es más o menos del 92, que es el Dusted, que es considerado hasta la fecha su mejor álbum, algo que difiero. A mí me gusta mucho Dusted, pero yo en lo personal prefiero mil veces el primero, el Burning in Water, Drowning in Flames. Es un extraordinario álbum, para mí es muchísimo mejor que Dusted. Dusted es, digamos, que un poquito más comercial, por decirle de alguna manera. Aquí se volcó completamente, se subió al carro de las bandas de metal estilo Ministry que había por aquel entonces, a raíz de su álbum de Sound 69, que empezaron muchísimos a sacar álbumes en esa línea, y pues bueno, ellos también lo hicieron, aunque en el primer álbum ya tenían cierta reminiscencia, pero del Ministry, del The Mind Is a Terrible Thing to Taste. De hecho, en ese álbum hay un track en el que toca la guitarra Al Jorgensen, que es el de Carlomagne, que lo hemos pasado por ahí en los segmentos de Industrial Machinery, que por cierto se los recomiendo todos los días. Tenemos 6 horas de música electroindustrial en Underprod Radio, www.underprodradio.com. Y vamos a continuar con esto, que es algo que aquí sí, yo creo que muchos, no sé, me atrevo a decir que un 80% del público que nos escucha desconocía la existencia de esta banda. La sacamos hace poco en un par de programas, me refiero a Pick Me Children. Ellos debutaron por allí de 1990 con un álbum que se llamó Malignant. Ese álbum solamente se consigue, bueno, sí se consigue, he visto por ahí algunos ejemplares, sobre todo en eBay, pero son carísimos porque se lanzó de forma completamente independiente. No recuerdo cuál es el nombre del sello, creo que los mismos Pick Me Children se lo inventaron y que por cierto acaban de regresar. Bueno, este álbum, el Malignant, desde la primera vez que lo escuché me dejó anodado, se los juro. No era mucho yo de escuchar música electro de este tipo, yo era más guitarrerón, porque como yo era metalero, cuando descubrí la mezcla de industrial con metal, que era doble agresión, pues obviamente dije, de aquí soy, ¿no? Pero ya después que fui adaptándome un poquito más a la música electrónica, descubro, entre otras bandas más también, a Pick Me Children, descubro este álbum y desde entonces siempre fue una de mis bandas favoritas del género. Bueno, este álbum también me di a la tarea de darle un tratamiento de remasterización para poder resaltar muchos de los elementos que realmente estaban ocultos dentro de todo el álbum, y créanme que quedó espectacular. Chéquenlo, esta es una versión completamente remasterizada en este 2025 del álbum Malignant, y los dejo con Pick Me Children y esto es Red. Yeah. Music Radio, transmitido a través de Underground Radio, con lo mejor del Agrotech, Electro Dark, Industrial y bien Future Pop y más. Escúchalo todos los lunes a las 8 p.m. Electro Sound Music Radio. 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Estás escuchando Electroshock. Yes, you're right. regresamos a Electroshock. Estamos en la segunda parte de este especial, este primer especial de música electroindustrial completamente vieja escuela, para quienes se van enterando. Y bueno, si nos acaban de descubrir, estamos saliendo todos los martes en estreno a las 8 de la noche y tenemos una repetición el sábado a las 9 de la noche, únicamente aquí a través de Underprod Radio. Y ojo, para quienes se están perdiendo los programas porque no hay podcast, la verdad ya no me quiero comprometer porque no tengo tiempo. O sea, si apenas tengo tiempo de hacer el programa, hijos. Ahora subir los podcasts, la verdad, sí se me dificulta bastante. Yo sé que en algún momento lo voy a tener que hacer, pero ahorita por lo pronto, pues no. Entonces no se pierdan los programas porque no hay podcast. Y quién sabe hasta cuándo van a poder ustedes escuchar estos programas. Probablemente muchos se confían en que, pues es que va a subir los podcasts y ahí los escucho. Hijos, tengo como 3 meses sin subir podcast. Bueno, y no, yo creo que van a ser otros 3 meses más. La verdad lo veo bastante complicado. Pero bueno, escucharon para iniciar esta segunda parte un clásico de X-Mars, The Pedwalk, cuando eran agro, un electro muchísimo más agresivo. Esto hablo de su primer álbum, Freaks, de 1991, si no mal recuerdo. Y esto que escucharon hace un momento fue Swastika. Es un track que siempre me ha gustado mucho. Esta es una versión remasterizada, pero no por un servidor. Este es el remaster oficial que salió en Metropolis Records y se los recomiendo para todos aquellos que siguen X-Mars The Pedwalk. Este es ahora sí que en sus mejores días. Y vamos ahora con una banda que no es tan diferente a lo que acaban de escuchar. Se trata de Skinny Poppy. Y bueno, digo, ¿por qué no tan diferente? Porque durante mucho tiempo X-Mars The Pedwalk se les consideró el Skinny Poppy europeo. Hay que recordar que son terroristas, son americanos, ellos son de Canadá, y esta era la respuesta a América con X-Mars The Pedwalk. Y bueno, vamos ahora con Skinny Poppy. Esto es del álbum Tudor Park, el cual es un crimen de verdad que no haya una versión remasterizada. Esa es la razón por la que lo estoy haciendo, porque como no hay remasters, hay muchos discos que sí lo requieren. Entonces es por eso que he estado jugando y haciendo nuevas versiones, y esta es una de ellas. También le tocó tratamiento a uno de mis álbumes favoritos de Skinny Poppy. Esto es de el Tudor Park y se llama Great Wisdom. We are in very serious trouble. Creatures running out. about now. Bueno, terminamos este bloque con otra banda alemana, también de mis favoritas de la escena electroindustrial. Ellos son Steril y esto que escucharon fue Drugs, que pertenece a su primer álbum Transmission Purpose. Todo, fíjense que casualmente casi todos estos álbumes son más o menos de la época, entre 1990 y 92. Y este track de Steril pertenece a Transmission Purpose, que es su álbum de debut. Otro disco que también acaba de recibir su dosis de remasterización hace aproximadamente 40 minutos. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que creo que fue el mejor tratamiento que le pude haber dado. Resaltó muchísimo, muchísimo el sonido. La verdad le dio mucho brillo. Así como quien le volea los zapatos a todos jodidos. Hay alguien en el centro. Más o menos, imagínense algo así. Y vámonos ahora ya con el último bloque. Ya no tengo mucho tiempo. Así que sin más explicaciones, ahora nos vamos hasta Suiza. Fíjense, Suiza, o sea, es un lugar realmente poco común para bandas. No recuerdo muchas bandas de electroindustrial suizas. Bueno, esa fue una de ellas, los Swamp Terrorist, que lanzaron, si no mal recuerdo, fueron como 4 álbumes en toda su carrera. Una verdadera lástima porque eran una gran banda. Desconozco cuál fue la razón por la que se separaron. De hecho, ni siquiera, nunca explicaron por qué se separaron. Simplemente dijeron, a la chingada, ya no queremos hacer nada más de Swamp Terrorist. No importa que tengamos un público extremadamente enorme en Japón y seamos dioses allá, les valió madre. Ellos simplemente dijeron, ya nos vamos a nuestra casa y cada quien se pudo hacer lo que se le vino en gana. Y bueno, esto que van a escuchar es de su álbum de debut, Growth Speed Injection, de 1990. Este también es una versión remasterizada. No recuerdo ni cuándo la hice, pero ya tiene un ratote. Aquí está, esto es SSM con Swamp Terrorist. I know something about that because I was in Nam, airborne. Did you ever hear a count of two? I thought you were a Yankee chicken shit. Escape from your own mind. set on the race plate to your face. Solutions spin around in your brain. What you've done and all but your life is covering you as a pie. You're ready to go from instantly obsessed with the idea to end this grief. Burn a temper of euphoria. Cut the chains of society. Crystal of God, aesthetic explosion. A red flag binds me to mental erosion. bien, pues cerrando este programa con broche de oro, ahí tuvieron a KMFDM. Eso fue A Drug Against War, definitivamente su track más popular. Yo creo que no pudimos haber cerrado con un mejor track este programa. Y fíjense que me la pasé tan bien que definitivamente sí. La próxima emisión, la número 440, va a ser definitivamente otro programa especial de Electroindustrial Vieja Escuela. Díganos qué les pareció el programa, esperamos sus opiniones y pues estén pendientes la próxima semana por un programa más. Bueno, esta versión que también escucharon hace un momento también es remasterizada, pero no por un servidor, sino esta sí, ahora sí que crédito a quien crédito merece. Esta fue remasterizada por los mismos KMFDM. Y son de precisamente de los remasters que lanzaron en el 2007, si no mal recuerdo. Bueno, por ahí, por esos años. Muy recomendable toda su discografía. Y pues no les digo más. Simplemente les agradezco a todos el favor de su atención por haber estado en esta emisión especial de pura brutalidad de Vieja Escuela, EBM y Electro. En Electroshock únicamente. Recuerden, todos los martes estreno 8 de la noche y repeticiones los sábados. Si nos escucharon tarde, entonces conéctense el sábado a las 9 de la noche para escuchar nuevamente esta emisión completita. Gracias a todos. Underbroad Radio.